El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Hola con todos y todas, buenas tardes y bienvenidos una vez más a una frecuencia más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, programa de difusión contracultural y de contrainformación. El día de hoy, este jueves, tenemos un invitado súper activo y súper importante para las bandas últimamente en la escena local, tanto del rock, del metal, del punk, del green y de incluso unos nuevos géneros ahí que se van gestando poco a poco en la ciudad. El invitado de hoy es Pluteras, que tiene su propia marca, Pluteras Records. Le damos la bienvenida aquí en cabina. ¿Qué tal, Pluteras? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, brother? Gracias por la oportunidad de estar aquí. Un gusto a todos los que escuchan y saludos a todos. Chévere, bacán. Gracias por haber venido. En esta edición estaremos conversando un poco del trabajo que has venido realizando desde hace mucho tiempo, incluso y de la autogestión misma que tú también la has sabido experimentar desde tus propias manos, ideas y proyectos. Entonces, un poco ahondando también los temas que hemos podido tocar en el programa, esto de la organización independiente, lo que es por fuera del Estado, de ministerios, de auspicios y de escenas, de escenarios gigantescos, sino algo que es un poco más hecho con pasión y con sentimiento. No sé si nos puedes conversar un poco así de tu trabajo, de tu experiencia, algo que nos quieras compartir. Yo lo que creo es que como que el dinero no tiene que ser un impedimento como para hacer las cosas. Entonces, como que si uno tiene la idea, tiene que plasmarla. Entonces, como que tienes que darte modos, así no... Al menos se supone que lo que se busca es no caer en el mismo comercialismo, así, aunque la música de ley tiene que tener copias y moverse, pero es como que la música no es la cotidiana, entonces es como que no tiene la apertura suficiente, entonces no es como que te cierran los espacios y por eso te tienes que quedar de manos cruzadas hasta esperar que te den un espacio gigantesco o un presupuesto. Es más, si es que esperas que te den un presupuesto, es como que todo lo que haces es que en contra del Estado, y si es que te da, o sea, es como que trabajas con el enemigo, no sé, algo medio raro. Entonces no se trata de enemistarse, sino como de hacer las cosas, claro, por uno mismo. Sí, poder así determinarse y poder realmente tener el mensaje o mandar esa idea o transmitir lo que se quiera transmitir sin esa presión, sin ese ahorcamiento que te puede estar haciendo, como tú mencionas, este financiamiento o este auspicio. No sé si nos quieres comentar, tú tienes algunos proyectos musicales ahí para la gente que no he escuchado ahí, si puedes conversarnos, o sea, un poco. Yo toco la batería en Gale, que es Greencore, igual tiene como una propuesta social. Lo que se trata es de hablar realidades, lo que pasa en el mundo, en la actualidad, la decadencia humana. Toco la guitarra en Destruye y Destruye, que básicamente tenemos como compartimos ideologías y lo que buscamos es tocar como lo más rápido y que no... que cada uno puede expresar las diferencias, las diferentes influencias que tiene musicales, pero sin ningún tipo de presión, solo buscamos así como divertirnos mientras tocamos y hacerlo como de la manera más rápida y ruidosa posible. Y además, como comentaba en un documental ahí que se sale esa banda ahí, como destruir esas imposiciones que hay dentro del rock mismo, ¿no? Algo así como Claro, es que, o sea, los rockeros casi, o sea, en general siempre va a ser una minoría, entonces, aparte de que como que la sociedad ya les segmenta o ya nos segmenta en que tú, y aparte de eso nosotros mismos que los metamos por géneros, que tú eres punkero, yo soy metalero, y dentro del punk yo soy más punkero, tú eres menos punkero, yo soy más metalero, yo soy más malo, es como que en vez de como construir algo entre la minoría que es así los géneros no convencionales, siempre es como que no se puede construir nada porque siempre están enemistándose por cosas banales, así como que es la estética o cosas así, como que yo quiero ser más figuretti o como que yo quiero hacer lobby, llamar más la atención, así, pero no es como que el verdadero sentimiento de compartir o de transmitir, sino solo como que quiero ser popular y que me brinden una biela cuando vaya a la zona, así, pero el chiste es como que transmitir algo y que sea de trascendencia, así. O sea, yo sé que ponte en la vida, no sé si es que tenga el reconocimiento y no me importa tampoco, pero es como que ponte Van Gogh nunca vendió un cuadro de vivo, entonces yo sé que lo que quede de las grabaciones y todo ha de quedar a la posteridad, y si es que alguien reconoce, mejor de muerto. Claro, o sea, mejor tener igual plasmado, sea de la forma que sea, sea en video, sea en audio, plasmado un momento o una situación, un testimonio, que también pueden ser las canciones o los videos, que también es el proyecto que vamos a conversar posteriormente en el siguiente bloque, que y hablamos, y para que toda la gente se ponga pendiente de esto, que es la cabina del terror. Y con esto nos vamos al primer temita musical, que es de una banda de aquí que se llama... Es la presentación de la cabina que hicimos con Gales hace un mes más o menos. Es el audio y video en vivo. Vamos a escuchar el audio. Fucking nothing. Volvemos con frecuencia a su verso. Estábamos escuchando Gale ahí, unos tres temitas, bacán. Bacán esos temas y la grabación así, ese formato, ¿no? Como en vivo y a la brava, ¿no? No a la brava, sino demostrando realmente lo que tiene el músico. Así un estilo que no sé si nos puedes comentar esa idea. O sea, verás, yo me baso full de John Peel, que fue una persona, un DJ de Londres, que grabó desde los 70s hasta el 2004, hasta unos meses antes de que fallezca, grabó un montón de bandas, ¿no? Les daba un espacio y los manes grababan en tiempo real. Y, o sea, hay full bandas, unas hicieron producciones, otras no. Por ejemplo, Nirvana tiene 3 grabaciones y no sacó ningún disco con eso, ¿no? Pero en cambio, Carcass tiene 3 canciones y sí sacó. Napalm también, Scream Noise Terror, entre otras, así, UB40 y así. O sea, no importan los géneros, sino que la ejecución sea real. Y lo que creo es que, como que la digitalización del sonido ha logrado que la postproducción sea tan perfecta que ya no necesitas ni tocar tanto. También, o sea, claro, que los músicos no se preocupan ni más se preocupan de la imagen o cosas así, de pegar, de hacer música que le agrade a la gente, que los músicos realmente plasmar lo que ellos piensan así. Lo que intenta la música es como el mercado ya está segmentado, el mercado ya te dice lo que quiere, entonces el músico tiene que adaptarse a eso. Y no es esa la idea, sino que el músico exprese lo que tiene que expresar con honestidad, y que si es que alguien se identifica con él, bueno, y si es que no se identifica a nadie, o sea, chuta, ya también, pero no es como que haces un producto, sino haces así algo que tiene esencia y tiene así bases como tu vida mismo, ¿no? Claro, súper importante que se pueda mostrar realmente al músico con errores y con la capacidad de sobreponer a ese error musical o lo que sea, ¿no? Claro, y obviamente que tenga fundamentos, entonces es como que cada cabina del terror está enfocada a la banda, entonces es como que se personaliza y cada músico es lo que quiere interpretar, por eso se maneja colores y, o sea, hay diferentes tipos de, como se cambia de instrumentos o cosas así, entonces es como que es personalizado para que cada músico se sienta a gusto y pueda expresar lo que tiene. O sea, lo que quiere expresar, lo que quiere llegar a, o sea, llevar a los oyentes. Claro, y además ha sido la oportunidad así tanto como para bandas nuevas o para bandas subterráneas que algunos tal vez se consideran que para mostrar como que lo que hacen o lo que son así de alguna manera, si es que tienes un performance artístico, teatro, lo puedes incluir así ahí mismo. O sea, es como que te abre la posibilidad. O sea, claro, lo que se basa en la cabina del terror es como que sea honesto, que sea en tiempo real, que no haya maquillaje y sobre todo que, o sea, que transmita la esencia del músico. Entonces es como un espacio de libre expresión, entonces el músico o el artista puede hacer lo que realmente hace en sus ensayos o lo que realmente hace en vivo, entonces no es como que tiene limitaciones en ese aspecto. Claro, y pero el no maquillaje sería no maquillaje en el sonido, en la producción, porque de ahí pueden hacer lo que deseen en vivo así, pero el maquillaje en sonido, como puede haber correcciones de ecualización, pero no de ejecución, entonces, si es que alguien claro. Se jala o algo así, eso se plasma, pero ya pues, puede improvisar o puede... Es lo que le salió, es la que hay. Claro, es la humanización de los artistas, porque todos piensan que los rockstars tienen superpoderes o algo así, entonces la idea es que todos los músicos que vayan tienen pros y contras, entonces eso es lo que quieren mostrar al público, así que son seres humanos que a veces se jalan, que tienen sus buenas virtudes, que por eso las bandas llegaron tienen ahí. Su posición y toda la cosa. Pero sí tienen sus errores también. Con esto conversaremos en el siguiente bloque, nos vamos a un corte y en el siguiente bloque estaremos conversando un poco más de la cabina del terror, de lo último que salió. Esto es Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador se presentará en homenaje al Día Nacional de la Cultura el 6 de agosto a las 19 horas en la Casa de la Música en Quito. La agrupación interpretará piezas de música popular nacional y de género tropical con arreglo académico contemporáneo. La orquesta es conducida por el maestro Álvaro Manzano y como director invitado participará Andrei Vasilevsky. El 9 de agosto se celebra el Día Nacional de la Cultura con motivo del aniversario de la creación de la Casa de la Cultura, fundada en esa fecha en 1944. Internacionales. La Paz. La exposición fotográfica Fidel es Fidel se inauguró en la capital boliviana. La muestra, que permanecerá abierta hasta el 14 de agosto próximo, consta de 28 imágenes tomadas por el fotógrafo y documentalista Roberto Chile, quien acompañó a Fidel Castro durante varios lustros en su quehacer diario. El artista señaló que se estructuró la exposición como una especie de diálogo entre Fidel y el pueblo que lo escucha y acompaña. A la inauguración asistieron miembros del cuerpo diplomático cubano acreditado en Bolivia, diputados y representantes de varias organizaciones que integran el Comité por el Cumpleaños 90 del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, quien nació el 13 de agosto de 1926. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Fluteras Records presenta La Cabina del Terror. Plasma tu banda en tiempo real. 5 minutos, audio y video en vivo. Más de 50 bandas grabadas. Contáctanos por Facebook, La Cabina del Terror. O al número 0985-82490. Volvemos aquí con Frecuencia Subversa. Me amagas ahí, mi brother. Estamos aquí con nuestro pana Pluteras Records, aquí en hablando sobre La Cabina del Terror. Más de 50 bandas. Bacanzazo esa cuña. Chévere que la puedas haber gestado para traerla aquí al programa. Y ese es el tema de hoy, así hablar alrededor de este proyecto y un poco el trabajo así autónomo que vienes gestando tú también. Esto del proyecto de La Cabina del Terror, estábamos conversando, es un proyecto de grabación en vivo que muestra así la verdadera habilidad de los músicos sin ningún tipo de edición ni maquillaje, como habíamos puesto el término. Y no sé si nos puede comentar cómo fue el proceso desde la primera. Por ahí vi que habías escrito que de la 1 a la 10 se maneja un poco tal toma, tal ángulo, y después de esa ya como que incluyes otras cámaras y otras movidas. O sea, La Cabina del Terror es... O sea, tenía esa idea ya como hace full tiempo, ¿no? Porque realmente lo que a mí me influenció en la música fue como en los años 90, así 95 más o menos, que yo tenía unos 13 años. Entonces había Headbangers Ball y había unos programas de ejecución en vivo. También lo que me marcó full es que Sepultura o Ratos de Porao, cosas así, tocaban siempre en vivo más rápido, así los Ramones, los discos son lentos y en vivo es mucho más rápido. Entonces esa energía que se produce cuando los músicos se juntan es chucha como mágica o algo así. Entonces no es lo mismo que sea un álbum de estudio que sea la ejecución en vivo. Igual hay DVDs o cosas así que son en vivo, pero como son las multinacionales, las disqueras grandes, son vueltos a grabar. Entonces al final es un álbum que dice que es en vivo, pero es grabado en estudio con un reverb alto. Entonces esos parámetros técnicos que le hacen sonar como en vivo, pero es bien ejecutado e incluso con sobrearreglo. Entonces eso es lo que no se quiere buscar. De ahí estaba grabando un videoclip de Doomsday y hice una toma y me pareció como súper interesante porque se veía a todos los músicos cómo ejecutaban y el audio estaba siendo grabado en vivo. Entonces es como que las primeras 10 cabinas, que a la final, o sea, al inicio este proyecto comenzó como que solo se quería hacer como 10 cabinas y se hizo las 10 primeras con una sola cámara. A partir de la número 13 se añade una cámara en la batería, y desde la 24 es como que ya cambia el formato, se mejora la calidad, incluso se cambia de cámara. Entonces es como que las bandas ya pueden escoger si quieren filtro y ya no en blanco y negro como era al inicio, basado en el terror de los años 30. Entonces como que el programa sí salió bien fundamentado. Entonces, pero ahora es como que tiene mucho más espacio y apertura, porque ha sido como que las mejoras técnicas a nivel de video y a nivel de audio, sí. Además es poder conglomerar, o no sé si juntar, un montón de proyectos interesantes que se vienen dando, y no solo del Ecuador, sino también de otros países, también como que rompiendo ese estigma de las banderas y todo eso. Muchos panas como que me han comentado, oye, yo he pasado así noches, así horas y horas viendo las cabinas del terror que sean posibles. Entonces es como una forma de pasar el tiempo súper, súper agradable. O sea, ahorita están publicadas hasta la cabina 41, que salen cada jueves, así. Y lo que sí me interesa es que quede como un registro, así, porque, o sea, los formatos de ley han de cambiar en el futuro, pero en cambio el registro audiovisual de ley va a quedar. Y aparte, en la actualidad es como que sea solo de audio. Es como que hay tanta información que las personas se aburren. Entonces, al menos en las redes sociales o cosas así, tiene que ser algo como de gran impacto y de corto tiempo. Entonces, por eso se toma la decisión de que la cabina sea de 5 minutos y que sea todo grabado en tiempo real. Entonces, la banda tiene que, o sea, no sé, tiene que esmerarse esos 5 minutos. O sea, es como que igual, o sea, lo que yo pienso es que la banda está disfrutando tanto como el oyente. Entonces no es como que existe la presión de que tiene que salir bien. Sale bien porque la banda así suena, ¿cachas? Sí, chéverazo que se pueda así hacer igual ese diálogo posterior y presente también entre el que escucha y el músico, como tú dices. O claro, sea, aparte de eso, o sea, este proyecto, o sea, yo no le veía desde ese punto, pero le veo que es así como hasta de engrandecimiento personal, porque compartir con cada banda es diferente, entonces todos tienen puntos de vista, y aparte de eso la cabina siempre, o sea, siempre quiero que se caracterice porque sea un espacio de libre expresión. Entonces no es como que yo les digo que chuta, no dirás esto, o cuidado, las malas palabras o cosas así. Entonces cada uno puede hacer lo que sea. Por eso también es como que es un espacio que se maneja en internet, porque es en televisión o algo así, es como que de ley podría ser censurado. O no, aparte de eso no tuviera pegue, porque es como que se manejan géneros que no son comerciales. Porque no es de expresar. No tuviéramos sponsors. Como, no sé. Claro. No, sí, súper bacán ahí la gente y las banditas que quieran así caer y grabar. Pueden contactarse, como salió en la cuña, al Facebook de Pluteras Records. Pero eso claro. Sí tienen que ir bien ensayaditos. Sí, eso sí. Igual la idea también es, o sea, yo cacho que en el medio el rock, el metal, el punk, o sea, y de sus diversos géneros, no se maneja con bajo presupuesto. Entonces la idea también es como dar un producto de calidad que no sea tan caro, sea asequible a las bandas, y también es como que doy un espacio para que se haga trueque, así. Entonces yo sé que las bandas no tienen dinero, son chiros, entonces pueden llevar material de la banda, camisetas o cosas así. O sea, la idea es como negociar también, no hablar así, pero el chiste es que también, si no veo interés de la banda así y piden rebaja, puta, no. Claro, claro, igual romper una lógica medio comercial que es como la que ha dominado o que domina todos esas relaciones entre las bandas grandes, ¿no? Claro, o sea, verás, a mí realmente lo como que me abrió la mente fue como que toqué en otros países, así, no es por hacerme el rico ni nada, pero es como que, chucha, o sea, tienen presupuesto, o sea, tienen sonido como para varios presupuestos, así. Entonces si tienes $100 te dan así unos tipos de parlantes, si tienes 200 otro tipo, si tienes 1000 ya puta, haces un maravillas, ¿cachas? Pero la nota es que la idea es que si tienes poco presupuesto también puedes hacer algo. Entonces la nota es como de optimizar recursos y ver cómo hacer las cosas. Igual ponte, las cabinas están abiertas, si es que alguien tiene un celular que filma bacán, de una. Si es que alguien tiene una cámara que quiera ponerle en algún lado, de una. Si es que alguien quiere dar una opinión, de una, ¿cachas? Quiere llevar un elemento, quiere así como expresar algo, no sé, semiótico que esté dentro del video, que no sé, algo igual como, no sé, arte subjetivo, arte abstracto, no sé qué sé yo. Una cabeza de caballo. O sea, todo está abierto, ¿cachas? No tengo ningún problema en eso, así. Sí, no, bacán, igual que las bandas puedan encontrar este espacio así de expresión un poco alternativo también, que es realmente una respuesta a esa limitación de los espacios que se viene dando de parte de, primero del Estado, monopolizando así todos los espacios del rock y todos los conciertos, haciendo amarres y todo ese tipo de cosas. Entonces, apoyamos este tipo de iniciativas e invitamos a todos que se pongan pendientes de este proyecto y de Pluteras Records. Con esto queremos presentar el siguiente temita musical, que es la última cabina grabada, y es primicia porque no la ha subido. Sí, está subido. Es la cabina de curetaje, tocan dos temas, la banda nos visitó desde Guayaquil. Fue grabada el 9 de julio. Entonces, aquí están los temas. Va. Volvemos con Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Todos los jueves de 16 horas 45 a 17 horas 30. Este día tenemos aquí a nuestro invitado, Pluteras Records. Bacán, gracias por haber venido. Estábamos conversando sobre la cabina del terror, un poco el camello que realizas aquí y cómo las bandas pueden dirigirse a este tipo de espacios de espacios donde se puede generar otro tipo de música, otro tipo de ideas, otro tipo de arte en general. Queríamos hacer así una invitación a todas las personas a que se muevan en redes sociales para buscar la cabina del terror y el Facebook de Pluteras Records, donde podrán contactar y generar una cita en donde puedan plasmar. ¿Cómo es tu eslogan? Inmortaliza tus grabaciones en tiempo real. En tiempo real, ¿cómo es? Inmortaliza tus grabaciones en tiempo real. O sea, la idea es que, o sea, las bandas vayan y como que graben un ensayo. Entonces, lo que también se quiere cambiar es que existe un temor en la grabación, existe como que un miedo a ir al estudio de grabación, así por las formalidades que esto representa, pero lo que se intenta es que no, o sea, cada uno puede hacer lo que le dé la gana con tal de que salga un producto neta, o sea, de calidad, ¿cachas? Entonces es como que no existen así como los típicos parámetros de que tienes que estar formalito, así tú puedes ir, llegar, conversar, así, pasar un buen momento y de paso plasmas, así. Porque dentro de todo, o sea, este proyecto es escribir en la historia, ¿cachas? Porque como es en tiempo real, no se va a volver a repetir eso. Así, entonces, así toques la misma canción 10 veces, cada vez que tocas la ejecución es diferente, la energía que aplicas es diferente, lo que estás pensando es diferente, entonces siempre varía. Así, entonces, por eso yo creo que, o sea, chucha, lo que se hace es escribir en el tiempo, netamente, así. Lo que estás creando en ese momento es algo único, así, e irrepetible, así. Entonces, cada cabina es diferente por eso mismo. Sí, chéverazo. Igual, con eso de inmortalizar, queríamos hacer un recuerdo, una remembranza, un llamado, igual, así, a la solidaridad y a los abrazos y a la resignación para todos los panas, porque la escena está con un profundo dolor, una irreparable pérdida se dio esta semana. Nuestra amiga Sofía Lunática falleció y creo que eso nos conmovió a todas, a todas las personas le llegó, que bien allegados o lejanos lograban notar la energía de esta gran persona que fue Sofía. Entonces, lo interesante de poder inmortalizar en grabaciones tu voz y un recuerdo así vivo, porque cada vez que se reproduzca un tema volverás a vivir. Ella era vocalista de una banda que se llama Rompecabezas. Esta banda grabó en Pluteras Records y creo que tienes un proyecto ahí en honor a la pana, no sé si... Justo estaba hablando con Aleja, que toca el bajo en Rompecabezas. Entonces la idea es como subir las canciones de manera de un disco que esté como de descarga gratuita en tributo a Sofía, entonces que todos puedan tener acceso a su música, ¿sí? Sí, y ese creo que es uno de los mejores homenajes, que la gente pueda acceder a su voz, a escuchar su voz, a escuchar la música que hizo en vida, y súper chévere que haya podido hacerlo. Y me comentaban que habían querido grabar La Cabina del Terror, que era uno de los proyectos que tenían en mente, pero parece que las cosas no se dieron de tal manera. O sea, sí, no salieron las notas como se pensaba, pero igual quedó plasmado así algunas canciones. Incluso Rompecabezas fue una de las primeras bandas que grabé en el local actual donde funciona, o sea, el estudio. Entonces es como que también se agradece esa confianza que dieron ellos desde el inicio, ¿no? Además de esa constancia que ellas brindan a la escena, esa vitalidad, ese compromiso con el que dejan a toda esa nueva gente que va saliendo, que van naciendo. Y yo sé que eso será una semillita ahí para todos. Y como vi por ahí en redes sociales, así, cada punk que nazca será un fascista menos, o lo que sea. Entonces, bacán ahí que el universo, el mundo, lo que sea que pensemos, todo sea buena energía para la partida ahí de Sofi, bacán. Y quisiéramos igual conversar, vamos a poner un temita de Rompecabezas, pero antes de eso, que puedas invitarnos dónde es el estudio, porque no... El estudio queda ubicado en el sector de Las Casas, así, pero si es que alguien quisiera grabar, me llama 0998-582-490, o por Facebook, estoy como Andrés Utreras, como Pluteras Rex, o como La Cabina del Terror. Entonces ahí podemos dialogar para ver... O sea, como ya dije, cada banda es diferente, igual los géneros están abiertos, ¿no? O sea, el chiste es que sea ejecución, claro. O sea, en tiempo real. Así. Y que entren igual al Bandcamp de Pluteras. Claro, tengo Pluteras uno que Rex. Se llama Pluteras Rex de Estudio Bandcamp, entonces ahí están como las grabaciones de nuevos proyectos, la mayoría han sido 2016, pero están, o sea, algunos... Y también en SoundCloud creo que tienes los temas de estos temas de la banda Rompecabezas, que son algunos temas. En SoundCloud solo está un tema, pero o dos temas, pero ya en Bandcamp estará publicado el disco completo. Esta reedición y ya, o sea, ya será publicado en las redes sociales y ya estará al alcance de todos. Entonces nos vamos con este temita de Rompecabezas en honor a la Sofi, bacán. Un abrazo a todos los que correspondan. Alucinación se llama este tema. Volvemos aquí con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Bacán, Sofi, escuchar tu voz siempre será un placer. Chévere, estamos aquí con nuestro invitado de hoy, Pluteras Records, hablando de su proyecto La Cabina del Terror, que ha tenido bastante audiencia y bastante expectancia, bastante espera también de todos los estrenos que se dan todos los jueves, además que tienes como que ese suspenso semanal para todos los que están pendientes del trabajo que realizas. Y lo interesante también es que en el mismo proyecto se puedan incluir diversos géneros, ¿no? Algún momento que puedas hacer La Cabina del Folclore, no mentira. O sea, bajo el mismo nombre, pero con diferentes géneros, ¿no? Sí, o sea, no, la idea es que todos los géneros tienen apertura, sí, por precisamente la censura que ha habido, porque todas las radios quieren pasar los géneros que están pegando o el top ten, que ya nos obliga a meternos en el estándar y nos dicen qué debemos oír. Entonces esta es una apertura a que el músico decida qué quiere transmitir. Entonces eso es la diferencia, creo, ¿no? Aparte de eso, no sé, todo es como basado en vivencias personales también, porque como yo la primera vez que grabé fue Turro. Entonces, chucha, es como que no me acostumbré al estudio, la batería incómoda, aparte de eso la presión, te cobran por hora, y entonces no, como que no salen las cosas bien, las cosas es que sea relajado y que la banda pueda expresar. Entonces es como que cada uno puede plasmar su arte, ¿no? Aparte de eso, no hago juicios de valor ni nada, entonces cada uno puede y hace lo que quiera, sí, para mí está bien, igual es su mundo, es su realidad, con tal de que sea con fundamentos, tú estás bienvenido, así siempre, ¿cachai? Claro, igual que se puedan sentir los músicos cómodos y puedan generar así este espacio, así, igual tienes tu feria, tienes tu lugar donde tienes de CDs, de stickers, parches. Claro, esa es la idea. Entonces, como se sabe que las bandas no tienen presupuesto, también doy una apertura a que puedan dar así como un pago no solo económico de billetes, sino, o sea, se puede hacer como un trueque y pueden dar como su material. Aparte de eso, o sea, siempre me cojo yo una copia y otra también, así como que la idea es que las cabinas, o sea, algún rato proyectar en algún lugar o algo así y seguir haciendo como una videoteca o tener registros así, porque las bandas que pasan por el país tampoco es como que tienen la facilidad de regresar, o sea, todo el tiempo, todos los meses, todos los años, así. Igual como ya dije antes, así, cada vez que se ejecuta, o sea, cada vez es una nueva energía que se está plasmando, así, porque no es como que, o sea, no somos máquinas, entonces cada vez que tocas o ejecutas, siempre estás pensando en diferentes cosas, siempre quieres expresar diferentes cosas. Claro, igual señalar también que las bandas que han pasado tureando también han podido plasmar en tu espacio algo, como tú dices, de un día así que sea súper espontáneo y con ese valor así agregado de la pasión y el sentimiento. Hablamos de Camiada de Berlín. Claro, Dunde, que fue la primera, de HK de Perú, Miss Histérica de Chile, otra de Chile también, ¿no? Hasta Tu Muerte La Mía. Hasta Tu Muerte La Mía, también Mentes Destruidas, que todavía no sale, Desahogo, claro. MDA, o sea, sí, todas las bandas que han estado de paso, o sea, han tenido apertura, ¿cachas? Entonces eso... O sea, a mí realmente me agrada que el proyecto nació como para plasmar 10 cabinas y ha tenido como una súper buena acogida, que ahora ya estamos en la cabina 50, así publicada hasta la 41, pero ya en octubre, que sale la 50, habrá un especial por Halloween y toda la nota. Así, ¿no? Bacán, ahí para estar todos pendientes y acolitar en ese festejo. Un tributo comercial a Halloween. Y con esto estaríamos despidiendo el programa. Te agradecemos de parte de todos quienes hacemos Frecuencia Subversa. Nos vamos a despedir con un temita musical. Antes de eso queremos que mandes unos saludos o que digas alguna cosa antes de eso, pero por parte de Frecuencia Subversa, esto ha sido todo. Nos vamos con el tema de Bestiario después. Muchas gracias a todos los que participan en la radio, ¿no? A los que están oyendo. Y, chuta, esto es como... no sé, ya creo que ha existido, pero es algo nuevo en el medio, así. Entonces todos están bienvenidos a participar, y la nota es cómo contribuir, así que cada uno tenga su espacio, cada uno vive su realidad, nadie puede juzgar a nadie, entonces cada uno es libre de hacer las notas así. Esto. Una muestra de que la cabina tiene apertura a todos los géneros es que esto es Bestiario, todavía no está publicado, pero esto es el audio. Esa es, nos vemos.